Seguimos en este Enredando las Mañanas para dialogar con Mariana Giaretto, que viene, ella es docente de la Universidad del Comahue y viene investigando acerca de la problemática de la tierra y la vivienda en la Patagonia. Y esta semana, como comentábamos al principio, sucedió un violento desalojo en Plotier, ahí en la provincia de Neuquén, que ya habían sufrido un desalojo las familias este lunes, no, sino el anterior. Este lunes estaban frente al predio que habían tomado en un espacio municipal y la policía irrumpió y los desalojó con balas de goma y balas de plomo. Hubo varios detenidos y heridos y estamos en comunicación con Mariana Giaretto para que nos cuente un poco sobre las investigaciones que ellas vienen realizando, desarrollando acerca de la situación de la toma de tierras en la Patagonia. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien. Gracias por comunicarse. Y sí, bueno, como estabas comentando, la verdad que el conflicto por tierra y vivienda en el Alto Valle, pero en la Patagonia en general, es no solamente uno de los conflictos más complejos y más visibles, sino además el más criminalizado, ¿no? Que eso me parece que es lo que nos tiene que preocupar, porque lo que vemos es que claramente hay una política de Estado que es la de, a través de diferentes mecanismos, ir criminalizando estos conflictos que tienen que ver con el derecho no solamente a la vivienda, sino el derecho a la ciudad, ¿no? Que es un derecho más complejo, y a la tierra en general. En este sentido, digo, para ilustrar un poco lo que viene pasando, no es menor que el conflicto más criminalizado en toda la Argentina justamente sea el conflicto por tierra y vivienda, antes que el sindical, digamos, que uno por ahí tiene la idea de que los conflictos sindicales son los más criminalizados. Uh-huh. Y las provincias de Río Negro y de Neuquén son las dos provincias que están en segundo y en tercer lugar después de Buenos Aires, ¿no? Que es, en cantidad de gente y en cantidad de conflictos, se supone que nos comparativamente no hay proporción. Y claramente la provincia de Río Negro es la que más criminaliza este conflicto. Y también digo, hablar de criminalización tiene que ver, por un lado, con este extremo que es claramente el desalojo y la represión, ¿no? Y la militarización de los territorios, pero también tiene otros mecanismos como es la judicialización, ¿no? Que a través de causas penales y civiles van sometiendo, subordinando, fragmentando los procesos de organización colectiva que llevan adelante los diferentes protagonistas de las tomas de tierra. Así que bueno, claramente es muy preocupante, además fundamentalmente porque se va naturalizando que tomar la tierra sea un delito y que la respuesta del Estado sea justamente la criminalización. Entonces bueno, me parece que la situación que tiene que ver con el último desalojo en la toma de Plotier muestra el estallido de conflictos que permanecen latentes. Digo, esto no es nuevo, son procesos más complejos, estructurales, que vienen desde hace años y que en determinadas coyunturas explotan. Y explotan siempre perjudicando y claramente sometiendo a aquellos que peor la pasan todo el tiempo, digamos, no solamente ante la represión, sino fundamentalmente ante la precarización habitacional, porque hoy no nos estamos preguntando, digo, a dónde, cómo están resolviendo la necesidad de vivienda estas personas. El Estado está tomando medidas para reprimir y no para solucionar el problema habitacional. Mariana. Así que bueno, digo, no sé. Sí. Me parece que esto es como para enmarcar un poco lo que viene sucediendo en nuestras provincias. Hay varios barrios que hoy en día son barrios en la Patagonia que surgieron a partir de tomas de tierras, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se van configurando los barrios a partir de las tomas de tierra históricamente en la Patagonia? En general, tanto en la provincia de Río Negro como en la provincia de Neuquén, los sectores populares, las familias trabajadoras, han accedido a la ciudad a través de tomar la tierra. Esto, si uno se pone a analizar la historia de estos barrios populares de los que vos hablás, casi todos, en su gran mayoría, provienen de lo que podemos denominar mecanismos de autourbanización, ¿no? Es decir, frente a una situación de limitación de acceso al mercado formal de tierras, ¿no? Acá hay algo que es necesario enmarcar, que tiene que ver con que en la Patagonia estamos sufriendo el efecto, el impacto de las políticas que tienen que ver con la explotación de hidrocarburos, ¿no? Y fundamentalmente en este último tiempo con el fracking. Esto que muchas veces, lo leemos y lo entendemos solamente afectando al conflicto más rural y a los pueblos originarios, a las comunidades mapuches que son las directamente afectadas, claramente tiene un impacto en la construcción de las ciudades, porque el impacto sobre el mercado de alquileres y sobre los precios de la tierra han subido, pero de manera sideral. Entonces, eso sumado a que a nivel de la Argentina en general estamos ante una economía que creció, pero que precarizó a la fuerza de trabajo con índices sumamente altos. Entonces tenemos clase trabajadora que no puede acceder a la vivienda a través del mercado formal, ni de alquileres, ni de suelo, ni menos aún de planes de vivienda o de créditos que ya sabemos que no están orientados hacia estos sectores. Entonces, frente a esa situación, lo que hay es una necesidad de autourbanización. Digo, las últimas cifras del propio INDEC, aunque lo cuestionemos, dicen que uno de los principales problemas es el hacinamiento, ¿no? Es el déficit habitacional, y dentro del déficit habitacional la cuestión de el hacinamiento crítico. Entonces, lo que vemos es que las poblaciones, o sea, los jóvenes de los sectores populares necesitan, ¿no?, saldar la cuestión de la vivienda, y para eso toman tierras. Esto no es nuevo, y los barrios populares históricamente se han ido asentando, han ido buscando formas de ir solucionando esa necesidad. La historia de cada barrio es bastante particular, específica, en la medida que tiene que ver también con la relación que van entablando con el Estado, en sus diferentes poderes y en sus diferentes niveles. Entonces, caracterizar muchas veces lo que pasa en las ciudades de Río Negro con lo que pasa en las ciudades de Neuquén tiene que ver también con caracterizar ese Estado. En el caso de Neuquén, y en lo que estamos, ante la situación de extrema violencia que se vivió en el caso de Plotier, estamos ante un Estado que desde hace más de 50 años está bajo la hegemonía de un partido provincial, que es el MPN, que claramente tiene políticas de centro-derecha y que, en el caso de Plotier, tiene una clara correspondencia en línea entre entre lo que es el gobierno municipal y el gobierno provincial. Por lo tanto, la disponibilidad de las fuerzas represivas para llevar adelante el desalojo, los desalojos, es clara. Eso en otras situaciones no pasa, ¿no? Y a veces por eso los desalojos no se llevan adelante. Pero sí hay una clara política de mano dura ante aquellas tomas y aquellas organizaciones que no responden al partido provincial. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque si uno analiza la cantidad de tomas, se calcula que hay más de 60 tomas en la ciudad de Neuquén, ¿no?, que es la más importante. Pero también en Plotier es sumamente, Plotier tiene 30.000 habitantes y la cantidad de tomas es importante en relación a la cantidad de habitantes. Y lo que uno ve es que aquellas tomas que tienen que ver o que son orientadas y capitalizadas por el MPN se van cristalizando en el tiempo, es decir, van de a poco regularizándose y adquiriendo determinados servicios. Entonces, claramente hay una utilización política del conflicto que cuando no responde a los intereses y a los objetivos del gobierno provincial y del gobierno municipal, es violentamente castigado. Mariana, por último, para ir cerrando, esto no es un problema solamente de Argentina, sino que a nivel continental representa también una lucha importante, la lucha por el acceso a la tierra y la vivienda. ¿Qué nos puedes decir del mapa continental de la lucha por tierra y vivienda? Y fundamentalmente que esto empieza, nada, con los procesos de acumulación originaria allá, ¿no? En los tiempos en los que las poblaciones y las comunidades originarias fueron en su gran mayoría sometidas, subordinadas y en algunos casos aniquiladas justamente para lo que tiene que ver con la apropiación privada de las tierras. Y lo que estamos viendo en diferentes situaciones, digamos, en diferentes realidades de Latinoamérica es que todo el proceso de, digamos, de acumulación por desposesión, de ir avanzando, es no solamente sobre la tierra en sí misma, sino sobre los recursos que los recursos naturales o los que genera la tierra para el capitalismo, para el sistema en el que lamentablemente vivimos, llevan a mostrar de manera explícita lo que la matriz extractivista requiere, que es justamente desposeer, subordinar y tratar de neutralizar políticamente a aquellos que resistan justamente esa desposesión. Entonces, de acuerdo a lo que a la especificidad de cada país, vemos que los diferentes sectores populares van sufriendo estas políticas que en gran parte, digo, tienen que ver con una matriz extractivista, en otras tiene que ver fundamentalmente con que, digamos, complementariamente esa matriz extractivista se relaciona con una especulación inmobiliaria, es decir, con hacer de la tierra un negocio a nivel de la producción de las ciudades, de la obra pública. Entonces es como bastante complejo, pero claramente si nosotros recorremos ciudades como Río de Janeiro en Brasil, Medellín en Colombia, en Chile, Santiago, digo, en todas las grandes ciudades, pero también en las medianas, se va viendo este impacto de la cuestión complementaria entre el extractivismo y la especulación inmobiliaria en relación a la construcción de la ciudad. Clarísimo. Mariana, te agradecemos mucho este contacto con Enredando las Mañanas y seguramente la seguimos en otras oportunidades para seguir analizando qué estrategias se dan los sectores populares y las organizaciones para seguir resistiendo y accediendo al derecho a la tierra y a la vivienda. Bueno, dale, muchas gracias. Un abrazo. Un saludo para todos. Pasaba entonces Mariana Giaretto, docente de la universidad e investigadora de la Universidad de Comahue. Ah, ¿viste que era estudiosa? Estudiosa de las tomas de tierras en la Patagonia, fundamentalmente en las provincias de Río Negro y de Neuquén, hablándonos de esta problemática que es cada vez más criminalizada, ¿no? Como ella recién expresaba.